Hola, esta es la tercera y última parte de esta especie de guía para ver la película El hijo de la novia. Y ahora lo que viene no se puede realmente encasillar en ninguna categoría porque es una cantidad de palabras sueltas que van diciendo a lo largo de la película y no tiene ninguna relación entre sí. Hay muchas que yo me imagino que se dicen diferente en otros lugares que no las explico porque surge. Uno ve el objeto en la película y ya se da cuenta de qué están hablando, entonces no les voy a explicar algo que lo van a ver. Pero hay otras que si bien por ahí se pueden deducir por el contexto, se las explico por si acaso. La primera de todas, morfar. Morfar es comer. Y de ahí viene, por ejemplo, morfi. La morfi es la comida. Es una palabra muy informal, bueno, y también lo son las que siguen. Otra, pucho. El pucho es un cigarrillo. Un cigarrillo común y corriente. También se le dice faso. Hay una película argentina que es Pizza, Birra y Faso, creo que se llama. Bueno, el faso es el cigarrillo. Pucho y faso. Después está el porro. El porro es el cigarrillo, pero de marihuana. Otras palabras son cana. La cana es la policía. Guita es plata, o sea, dinero.